cabeza le da vueltas. No sabe cómo parar. Se arrodilla ante sus puertas y reclama dignidad. Pensamientos por un momento de garras y se enfrenta a los demás. Le acompañan sus deseos de retorcerle el cuello, de gritar lo más obsceno para pedir libertad. Cuando es consciente de ello, la revolución ya está. Para minorar su marcha, abrazos ya quiere dar. Le acompañan sus deseos de cogerlo entre sus dedos, pero el daño ya está hecho. Ahora ya no hay vuelta atrás. Y cuando todo esto pasa, se limita a contestar, se desploman sus ideas, su cuerpo quiere volar. Le acompañan sus deseos de que todo fuera un sueño, desaparecer corriendo, ya cambió la realidad. La gente que le acompaña en su largo caminar, su apellido es paciencia, sus miradas pesan más. Les acompaña el deseo de encerrar todo ese tiempo, de guardar esas palabras en un bote de cristal. Hombre, vuelve a ser ella y volvemos a empezar, como cuando se despierta y su mente en blanco está. Le acompañan sus deseos de comenzar un día nuevo, de sentarse en sus recuerdos y volver a imaginar. descubrir que es un engaño. Su risa vuelve a brotar, disimulando en el fondo que es su forma de mirar.